tuvo lugar el día 27 en el Hotel Internacional Yanggakdo, el acto dedicado al Día Mundial de Turismo 2016. Bajo participación de funcionarios del sector coreano y miembros de representaciones diplomáticas y de organizaciones internacionales en Corea. Allí se realizaron las explicaciones sobre el turismo de Corea y la presentación de fotos. Tras las palabras, los participantes vieron el multimedia Turismo de Corea y recorrieron las fotos alusivas a las construcciones monumentales y famosos lugares de turismo de Corea.